cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Corrija la posición del arco. Bien así. Fa, la, mi, re, mi, fa. Atención al mi. Perdone. Sol, si, fa. Sol, la, si. La si do la fa. ¿Qué cosa me está sucediendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás. Tal vez me estoy enamorando, pero ni siquiera yo me lo puedo confesar. Enamorado de ti, y soy 30 años mayor. Tú, ¿por qué me miras? Es que sabes ya, creo, que yo no puedo ocultarlo más. Un bien tan secreto y profundo, algo dulce que por ti escondido llevo en mí. Amor el más grande del mundo, que llegó muy tarde ya para un hombre como yo. Enamorado de ti, y soy 30 años mayor. Bien, hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, pues hasta el jueves. No, maestro, ya no vendré más. ¿Por qué? ¿Ha decidido no continuar estudiando? No, maestro. Entonces, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted. Hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrá mentir. Y aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá: te quiero. Nuestros labios